Ogoe nimisanga na salaka mabe Yoko boye opesanga maladia koninga Yonde bolingo bakatanga nzolo kwa lamour Motema e Ta chagrin Mea culpa ezali fote nangai Motema e Ta chagrin Mea culpa ezali fote nangai Bolingo malada peti kutu na zwakali susute Serigo bolingo choli na ibane choli Serigo bolingo sinido kola nikaya Mole mae, basha gren Mea culpa ezali fote nangai Mole mae, basha gren Mea culpa ezali fote nangai Pesinga liboma o mama Ya ebolingo apesanda pona panda o mama Nazoki na motema susi ya bolingo o mama Shiriko Na komande kola wa o mama Shiriko Na belinde malandiongo o shalie Naleli naleli naleli naleli yo Mama e Foto ya sheri pesinga liboma o mama Ya ebolingo apesanda pona mbanda o mama Nazoki na motema susi ya bolingo o mama Shiriko Nimelanga motema o mama Shiriko Na bebingo motema o shenye Naleli naleli naleli yongo e Motema mama e Foto ya sheri epesinga liboma o mama Ya ebolingo apesanda pona mbanda o mama Nazoki na motema susi ya bolingo o mama Sherigo Na kamide kabaka yo mama Bimelanga motema o sheri Na kakipe na bela o mama Na lembi na lembi na lembi na langwe la mulwe Na yo sheri ye Foto ya sheri e pesinga liboma o mama Ya ebolingo apesa na mbona mbanda o mama Nazoki na motema susi ya bolingo o mama Sherigo Na beline malabi o mama Na kakipe na bela lisusu mama Na lembi na kabele la yo mama Na lembi na lembi na lembi na leli yo e Oko e mungongo moka u Foto ya sheri e pesinga liboma o mama Ya ebolingo apesa na mbona mbanda o mama Nazoki na motema susi ya bolingo o mama Sherigo Orifa Elo molongo Elo kopie Siloy Ni matelae Smokes Thank you. Eva, Yona, Nang, Oka, Dibur.